Muchas gracias, Carlos, de verdad. Muchas gracias. Muchas gracias por las palabras, muchas gracias por el análisis, muchas gracias por haber organizado esto. Acá están los que resistieron una política de destrucción de la economía y aquí están los que van a poner de pie a la Argentina otra vez. Y yo, créanme, que estoy absolutamente seguro de que va a ser así. Lamentablemente, hoy comentaba en la Asociación Bancaria, vamos a llegar en un momento difícil con una economía muy desquiciada, pero lo que estoy seguro es que el 27 de octubre vamos a dar vuelta a esta página negra que se empezó a escribir el 10 de diciembre del año 2015. Días atrás, en un acto formidable que se hizo en Merlo, yo decía que lamentablemente Macri nos volvió a meter en el mismo laberinto en el que estábamos metidos allá por el año 2001, 2002, 2003. Y la verdad es que si alguna ventaja tengo sobre el resto, porque ese laberinto, ahí caímos con Néstor, es que estuvimos en ese laberinto y sabemos cómo salir. Y créanme que, como bien dice Carlos, no estamos condenados a morir en la búsqueda de una salida del laberinto, que es lo que Macri nos propone. Nosotros sabemos que podemos salir. Estamos absolutamente convencidos que podemos salir, pero para hacerlo, lo que tenemos que hacer es recuperar la capacidad como país de organizar nuestro destino. ¿Qué es esto que dice Carlos? Recuperar la capacidad de decidir que Macri ha perdido en manos del Fondo Monetario Internacional. Hoy, lamentablemente, las políticas en la Argentina no se resuelven en Argentina. Hoy, la política cambiaria o la política monetaria no se resuelve en el Banco Central. En el Ministerio de Economía solo tenemos gerentes que hacen lo que el Fondo Monetario Internacional dice. Y la verdad es que ese es un escenario espantoso como país. Espantoso. Porque hemos quedado parados en un muy mal lugar. En un muy mal lugar. Fíjense ustedes que la Argentina está gastando entre 2.500 y 3.000 millones de dólares mensuales solo para financiar la fuga de dólares. Es el dinero que supuestamente el Fondo Monetario nos prestó para pagarle a los acreedores. A veces pienso, ¿qué podríamos hacer con 10.000 millones de dólares puestos en el mercado productivo? Y no volados en la timba financiera o volados en la fuga de divisas. Y eso nos pasa porque perdimos la capacidad de decidir como país. Porque la resignación macrista dice que no hay otro camino más que obedecer. Y hemos llegado a este punto de la obediencia porque él nos metió con sus políticas en el laberinto en el que estamos. Ahora, este no es el punto final de esta historia. No es el punto final. Nosotros debemos torcer la historia. Tenemos la obligación de hacerlo. ¿Por qué? Porque acá ha habido una política diagramada que partía de ciertos conceptos predefinidos que iban a generar este estado de cosas. Para que nos entendamos, si el gobierno estaba convencido que la causa de la inflación era el consumo, y hace 3 años que viene sosteniendo que hay que hacer políticas que restrinjan el consumo, el resultado va a ser que en este país, que consume el 70% de lo que produce, va a producir menos, porque el consumo se cae. Y si la producción se cae, se va a caer el trabajo. Y si el trabajo se cae, la pobreza va a aumentar. Es un círculo perfecto. No podemos esperar otra cosa. ¿Qué podíamos esperar de estas políticas más que esto que estamos viviendo? 4 años después, casi, de Macri, los resultados son muy penosos. La industria perdió solamente en trabajo formal más de 130.000 puestos. Hoy trabaja la industria con menos del 60% de la capacidad instalada. El consumo cae día a día. Llevamos 38 meses de recesión. ¿Qué podíamos esperar? ¿Qué podíamos esperar? Y además, Macri nos quiere convencer que el problema que tenemos son los costos laborales o la ineficiencia de las pymes. Y eso no es verdad. La verdad, lo que el Estado debe ser, lo hablamos recién en la mesa, es ser socio del pequeño y mediano empresario, que es el que verdaderamente invierte y no especula. El pequeño y mediano empresario es el que da el 70% del trabajo en la Argentina. Y lo que debemos hacer como Estado no es descalificarlos y generarles una competencia perversa por vía de la importación. Extenderle las manos y abrir las oportunidades para que puedan invertir, crecer y producir más y dar más trabajo. Y si además podemos exportar, eso es lo que tenemos que hacer. Yo estoy convencido que tenemos todas las posibilidades para hacerlo. Pero también las herramientas que tiene el Estado las tenemos que usar de otro modo. Si el Banco Nación se va a convertir en un comprador del LELIC para sostener la locura del Banco Central, bueno, evidentemente entonces estamos perdiendo una herramienta enorme para acompañar el proceso productivo de la Argentina. Si el Banco Provincia hace otro tanto, estamos perdiendo una oportunidad enorme para que ese dinero que la banca pública tiene que destinar a la producción termine destinado a sostener la locura de los presidentes del Banco Central. No tiene sentido seguir con esta política. Lo impresionante, lo que más impacta, es que Macri crea que no hay otro camino y que lo diga. Por esta vía nos está conduciendo a un precipicio. Esta es la realidad. A este ritmo de pérdida de divisas, ¿cuántos fondos, cuántas reservas en el Banco Central nos van a quedar en diciembre? 40.000 millones. Vamos a tener que pagar cerca de 20.000 millones el año que viene. ¿Nos va a prestar plata el fondo? No, nos va a prestar plata el fondo. Se ha visto el fondo, con su anuencia, cómo se fugaron los dólares que nos prestó. ¿Nos va a prestar el mercado? No nos va a prestar el mercado. Estamos virtualmente en un default. Que solo la fantasía del apoyo del Fondo Monetario hace pensar que no estamos en ese estado. Nosotros estamos en default. Si el fondo no nos socorriera, no pudiéramos pagar los 100.000 millones de dólares que en 3 años tomó Macri como deuda privada. Y esto hay que plantearlo así, porque hay que decirle al Fondo Monetario que empiece a ser corresponsable de las políticas de Macri. Cuando digo todo esto, la verdad no estoy diciendo que no quiero pagar la deuda. Miren, yo recibí el país en default. No tengo ganas de volver a vivir ese momento. No tengo ganas. Fue muy difícil salir de ese estado de cosas. Pero lo que quiero es ser franco. Quiero ser honesto. Honesto con ustedes y honesto con aquellos a los que le debemos. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Quién se va a hacer cargo de este dispendio de divisas que vemos todos los días? ¿Quién se va a hacer cargo de este festival de tranquilidad que nos cuesta 3.000 millones de dólares por mes para que el dólar no se mueva? ¿Quién va a responder por todo esto? Y el fondo nos dice que vamos por buen camino. Dice que el déficit fiscal ha caído el déficit primario y ha aumentado el déficit financiero una enormidad. Y este año, si le va muy bien a Macri, va a terminar con un déficit fiscal del orden del 5%, 4,5, 4,5 o 5%.

que hay millones de argentinos que están indignados como yo y van a dar vuelta a la página. Y saben que me da esperanza. Me da esperanza que todos nosotros aprendimos que divididos nos ganan los malos. Que separados gana la teoría de la perversión. Que cuando nosotros nos peleamos entre nosotros, los pícaros sacan ventaja. Lo enseñó el Martín Fierro. A nosotros nos hizo falta llegar al siglo XXI para aprenderlo, pero lo aprendimos. Lo aprendimos. Y ayer, miren, yo volví a encontrarme con Cristina en diciembre del año 2017. Ella venía de la elección de octubre en Buenos Aires y me acuerdo cuando hablé con ella que le dije, mirá, vos y yo tenemos un objetivo en común que en verdad nos obliga a estar juntos. Y es que por culpa de nuestras divisiones, Macri es presidente. Y nosotros no podemos seguir castigando a nuestros pueblos de ese modo. Por lo tanto, pongámonos a trabajar juntos. Y me acuerdo que le dije, lo primero que tenemos que hacer es unir todas las fuerzas. Unir a todos. Y en febrero del año 2018, con otro grupo de compañeros, dos que venían del lado de Cristina, Daniel Filmus y Agustín Rossi, dos que venían del lado de Sergio Massa, Felipe Solá y Daniel Arroyo, dos que veníamos del randacismo, el Chino Navarro y yo, dijimos, basta, a partir de hoy yo me pongo a trabajar para unir a todos. Y ayer, cuando le di la mano a Sergio, dije, tarea cumplida. Estamos todos juntos. Estamos todos otra vez en el lugar donde debíamos estar. Estamos todos codo a codo preparados para el enorme desafío que vamos a enfrentar en diciembre. Solo le pido a ustedes que hagan lo que hizo Daniel. Vuelvan mañana a sus empresas y díganles, muchachos, amigas, todos y todas, vamos a dar juntos la vuelta de esta página negra. Y vamos a empezar a escribir otra página de gloria de la Argentina. Y es la página donde todos empezamos a estar mejor. No algunos especuladoras, todos. Los que invierten, los que trabajan, los que educan, los que aprenden. Los viejos y los jóvenes, todos. Todos tenemos la posibilidad de estar mejor. Y vamos a trabajar para hacerlo. Y yo lo voy a hacer con todos ustedes, estoy seguro. Muchísimas gracias. Gracias de verdad.